Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra, continuamos con más información y ahora vamos con este tema de la minería. Terminamos así este tema de las represas y los invitamos a que este próximo 14 de marzo se sumen a las distintas actividades que va a llevar a cabo el movimiento de afectados por represas y en defensa de los ríos aquí en México y también a nivel latinoamericano, que en verdad hay bastante. En Chile se van a mover, en Brasil, en República Dominicana, en Panamá, en Guatemala, en fin, El Salvador. Hay varias movilizaciones que, bueno, pues se están registrando y les recomendamos también tanto las páginas de MAPDER como la página de REDLAR, que es la Red Latinoamericana contra las Represas. En el caso de MAPDER es www.mapder.lunasexta.org. Ahí encontrarán toda esta información, por ejemplo, del caso de la hidroeléctrica de Olintla, Puebla, entre muchos otros. Y en el caso de REDLAR, pues les insisto, en Colombia se moviliza este 14 de marzo varias organizaciones sociales. En Brasil, afectados por represas se movilizarán masivamente también. De hecho, ahí pues hay una cercanía muy importante con MAPDER por parte del movimiento que está allá en Brasil, ya que han tenido una relación bastante fraterna en la lucha en contra de las represas. También con un campamento que se va a instalar allá en Panamá, pues también se van a llevar a cabo estas acciones en contra de las represas. Y bueno, pues hay bastantes actividades y los invitamos a que conozcan la página de redlar.org, ahí encontrarán esta información. Y bueno, pues vamos ahora con el tema de minería. Bueno, pues es un tema también bastante complejo. Les recordamos que este programa habíamos dicho que empezábamos con el 14 de marzo porque es el Día Mundial contra las Represas y después íbamos a hablar de minería porque el 15 de marzo, por acuerdo del Foro Mesoamericano Sí a la Vida, No a la Minería, que se llevó a cabo en Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, pues se ha acordado ese día reivindicar a nuestro compañero Bernardo Vázquez, que fue asesinado allá en Oaxaca. Todo hace indicar que, bueno, pues por su activismo en contra de esta minera de capital canadiense que se ha instalado a la mala en su comunidad y que ha generado bastante conflictividad. Entonces queremos ocupar este 15 de marzo, aparte de que, bueno, pues se ha llamado a movilizaciones por varios lados de solidaridad y en demanda de justicia para el caso particular de San José del Progreso, también para hablar de los demás conflictos mineros que se han estado generando y que de una u otra manera van caminando, se van encontrando, van generando alianzas, van generando unidad y se van reconociendo como pueblos que están defendiendo sus derechos naturales, sus derechos al territorio, a la tierra, pero que también van encontrando una identidad en la resistencia, una identidad de lo que le han negado como grupos sociales. De repente se dan cuenta que no solamente son idénticos en tener el conflicto de una mina en su comunidad, sino que también tienen identidad en que son pueblos agrícolas o que son pueblos indígenas. También se dan cuenta que la forma en que actúan las mineras es la misma o es muy idéntica en casi todos estos casos. Hemos visto cómo llegan a dividir a las comunidades con el mismo método, ¿no? Regalando cosas, interviniendo en los asuntos de la administración local para ganar complicidades. Y bueno, pues esto ha generado bastantes problemáticas y esto a la par se ha convertido en un problema pues de corte mundial. Es en la mesa de debates tenemos el tema de la energía, tenemos el tema del agua, tenemos el tema de los recursos materiales, en particular pues de estas extracciones, ¿no? ¿Qué tanto el mundo necesita el oro y qué tanto, por ejemplo, necesita hoy las tierras raras con las que se forma la nueva tecnología? En la mesa de debate también está el derecho a la consulta, el derecho de los pueblos indígenas a su territorio. En la mesa también está el derecho a la salud de la gente y el derecho a la información. Entonces son varios temas que toca esta situación de los conflictos mineros en México y en el mundo. Y bueno, estos son algunos de los temas que vamos a intentar tratar. Sí, y bueno, pues queríamos dar un breve resumen, un breve panorama de pues cuál ha sido la situación de violación a los derechos humanos y de agresiones a los opositores en San José del Progreso, a la mina que tiene la empresa minera Cuscatlán, filial de una empresa minera canadiense. Vamos a darles un pequeño resumen de cómo ha estado esta cronología de agresiones y queríamos comentar un poquito más este caso. El día 15 de marzo de 2012 fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9 milímetros los compañeros Bernardo Vázquez Sánchez, quien perdió la vida después de recibir dos balazos en el pecho, su hermano Andrés Vázquez Sánchez, quien fue herido de bala cerca del pulmón, y la compañera Rosalinda Dionisio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro, todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, COPUBO. El motivo del ataque fue su oposición al proyecto minero de extracción de oro y otros materiales minerales por los graves daños ambientales y sociales que este ha provocado en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca. Al frente del proyecto está la empresa minera Cuscatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc. La actividad de esta minera se ha llevado a cabo sin la consulta previa libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas. En repetidas ocasiones, los miembros de la COPUBO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez. Un par de meses antes, el 18 de enero de 2012, fue asesinado Bernardo Méndez Vázquez, así como herida de gravedad Abigail Vázquez Sánchez, hermana de Bernardo Vázquez Sánchez. El día 16 de junio de 2012, fueron heridos otros dos integrantes de la COPUBO, Bertín Vázquez Ruiz y Andrés Guadalupe Vázquez Ruiz, en un ataque con armas de fuego frente a la iglesia de la comunidad. El 25 de agosto de 2012, mientras regresaban de trabajar, Celso Vázquez Sánchez, Pascasio Pérez Manuel y Carlos Vázquez Pérez fueron emboscados y golpeados por aproximadamente 15 presuntos trabajadores del presidente municipal, justo frente a las instalaciones de la empresa minera Cuscatlán. Celso Vázquez Sánchez, hermano de Bernardo Vázquez, fue aventado en medio de la carretera federal Oaxaca-Puerto Escondido con la clara intención de que fuera atropellado antes de que los compañeros de la víctima ayudaran a evitarlo. Y bueno, por todo lo anteriormente mencionado y frente a las continuas agresiones y la impunidad, a un año del asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, exigimos justicia para San José del Progreso. Entonces, pues bueno, vemos que las agresiones que ha habido hacia los opositores en el transcurso de todo el año pasado han sido sumamente graves y lamentablemente pues no han tenido la visibilidad que tendrían que tener y esto ha permitido también que estas agresiones continúen. El caso de San José del Progreso es un caso particularmente emblemático de pues la ingeniería de conflictos que tienen las empresas y los gobiernos, es decir, esta capacidad para ir generando conflictividad dentro de las comunidades, ir generando división, ir generando tensión, pleitos, pues necesidades, y como todo esto pues va permitiendo que los proyectos se puedan ir impulsando e instaurando en las comunidades. Un caso que podríamos pensar más o menos similar, aunque no igual, obviamente, es el caso de San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, Guatemala, en donde también la empresa minera que opera en esa zona pues ha logrado generar una división comunitaria muy grande y pues generar muchos problemas dentro, incluso dentro de las familias, ¿no? Y entonces pues muchos de quienes hacen el análisis de estas empresas mineras canadienses pues van encontrando patrones de actuación para la división de las comunidades, para poder llevar a cabo estos proyectos en condiciones incluso de ilegalidad. Y bueno, pues vemos que esto es un patrón que se repite no solamente en México, sino en varios otros países. Es casi como si tuvieran un manual de cómo hacerle para poder llegar a una comunidad que se opone a su proyecto e irse instaurando como se a van, su proyecto asociando instaurando con, los como a sus principales o las autoridades pertinentes, como se van, digamos, en conturbenio con ellas, van pasándose por alto muchas de las leyes y, bueno, pues el producto de esto es un enriquecimiento de las empresas mineras canadienses y un empobrecimiento de las comunidades y de pues la calidad de vida que estas tenían previo a la instauración de estos proyectos. Sí, sin duda, insistimos, este hecho de la minería actualmente en América Latina y el mundo, bueno, pues tiene una arista bastante compleja de problemáticas, de conflictividades, y bueno, pues se resaltan varios, ¿no?, de cómo primero se estructura para poder ingresar esos proyectos mineros a las comunidades, la mayoría de veces con engaños, con sobornos, pues con la complacencia ahí de autoridades corruptas, y que bueno, pues se prestan a estas actividades. Y bueno, pues ahorita quisiera hacerles un pequeño recuento de algunas luchas en contra de la minería que se están dando en México. Por ejemplo, en la página de REMA, que es la Red Mexicana de Afectados por la Minería, no sabemos bien por qué le pusieron REMA, porque bueno, si fuera por sus siglas sería la RMAM, pero bueno, se llama REMA. Y la página es www.remamex o remamx.org, y bueno, pues ahí pueden ustedes encontrar esta información. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Guerrero, nuevamente regresamos a Guerrero, uno de los pueblos indígenas campesinos de pues mayor tradición en México, bueno, pues ha estado en una campaña constante en contra de la minería en la montaña. En la montaña chica, en la montaña alta, en la costa, y muchas de estas iniciativas de oposición han salido por parte de grupos ya organizados, como es el caso de la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, o la llamada Policía Comunitaria, que bueno, pues aparte de dar este trabajo de justicia popular, bueno, pues también se están oponiendo a que pues devasten su territorio y están oponiéndose a que se lleven a cabo pues estos proyectos mineros. Hay unos que ya se están llevando a cabo, de hecho hay uno que imagínense, se llama Corazón de las Tinieblas, que tiene 50,000 hectáreas, y otro en Citlaltepec, por parte de la empresa Camsin, y bueno, pero hay otros que quieren impulsar. Estos han servido como el ejemplo de lo que ha sido una afectación bastante grave para el medio ambiente. Y hay otro ejemplo, de hecho es un ejemplo que hasta se presume como el mal ejemplo internacional del estado de Guerrero, que es el caso de la mina El Carrizalillo, donde bueno, pues lamentablemente la gente pues vendió su salud, y bueno, lamentablemente porque la gente pues sin duda aquí a lo mejor les dieron el derecho a la consulta, ¿no?, el derecho a decidir si querían dinero o no, pero no les dieron el derecho a la información, es decir, no tenían todo el bagaje necesario para poder tomar una resolución. Y pues lo único que les dijeron, no, pues te va a ir bien, vas a poder comprar una camioneta, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que vemos en El Carrizalillo es un pueblo lleno de enfermedad, un pueblo que también pues ha perdido todo su carácter cultural, agrícola, etcétera, etcétera. Y hoy es un hoyo bastante feo que le han hecho a la naturaleza, que le ha causado pues un enriquecimiento bárbaro y pues hasta enfermizo a un grupo de personas que, bueno, pues ese es el resultado de estos proyectos. Y bueno, pero también hay otros más, también por ejemplo el caso de Oaxaca. En Oaxaca, bueno, pues tenemos de entrada San José del Progreso, que está en el Valle de Ocotlán, y que bueno, pues ellos, insistimos, ha sido uno de los casos en México donde más conflictividad se ha dado. Tenemos ya 2 asesinatos, tenemos que hay varios compañeros que han sido heridos, la propia hermana de Bernardo Vázquez, Rosy, pues hoy tiene que andar con muletas, tiene que andar ahí yendo al doctor, porque también ella fue balaceada, ¿no?, en esta campaña de hostigamiento por parte de la minera en contra de esta comunidad agrícola, campesina, y que bueno, pues está defendiendo sus derechos al territorio. Nosotros como Hijos de la Tierra tuvimos la oportunidad de participar en la caravana humanitaria y bueno, pudimos constatar pues tanto los problemas médicos, los problemas de salud, los problemas ambientales, los problemas sociopolíticos que se han generado en la zona y que bueno, pues generan un tejido bastante complejo y una división comunitaria pero enorme, al grado que una comunidad pequeña como San José del Progreso tiene 2 escuelas, una donde van los hijos que del de gente que trabaja en la mina y otra de los que no trabajan en la mina. Tienen dos iglesias, están haciendo ya un segundo plaza del pueblo porque van a ser ya dos plazas, o sea, una división bastante marcada y un encono muy grande. Y también es el caso de Calpulalpan de Méndez, que bueno, pues es esta, este proyecto de mina que se intenta imponer ahí, pues se ha enfrentado con una muy buena organización comunal por parte de pues la gente que habita ahí, que no solamente ha respondido como comúnmente como organizaciones sociales, sino que también han respondido por parte de las autoridades locales, es decir, el presidente de Bienes Ejidales, el propio municipio, bueno, pues que está pues integrado por gente de la comunidad, ha levantado una oposición muy férrea a los proyectos mineros. Y bueno, el caso de ellos es que hace más de 15 años tuvieron un proyecto de mina ahí en su comunidad. Este proyecto de mina pues desecó varios de los ríos que tenían aledaños. Ellos ya vivieron en carne propia lo que la minería, y eso que era minería de estas viejitas que eran menos dañinas que estas modernas, bueno, pues le generó a su poblado, y por eso hoy ellos dicen no a la minería y han levantado un gran, gran movimiento. Pero también se han dado otros casos en Oaxaca. Tenemos el caso de Magdalena Teitipac en Oaxaca, que bueno, pues hace poco corrieron en Asamblea General a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold, que bueno, pues se quiso imponer en esa comunidad, o intenta imponerse, porque la Secretaría de Economía de este país pues ya les dio los permisos. Sin embargo, la gente hoy ya más informada, hoy ya más consciente de ese problema que implica la minería, pues ha levantado una muy fuerte oposición y ha dejado claro a las autoridades que no quieren minería en su comunidad. Y también tenemos información, por ejemplo, del caso del estado de Morelos. Allá en Morelos pues también ha estado esta incidencia de la situación de la minería. De hecho, hace poco nos dicen, el día de ayer se llevó a cabo un foro en contra de la minería, porque bueno, hay zonas que bueno, pues son, por ejemplo, zonas arqueológicas que hoy están siendo también víctimas de estas concesiones mineras, y es el caso de Xochicalco, que bueno, pues una de las zonas emblemáticas y que de hecho le llaman como las zonas de poder del territorio indígena, hoy está también afectado. A unos pocos kilómetros de la zona arqueológica se está abriendo ya estos pequeños tajos de lo que quiere ser una gran minera. Y bueno, pues hoy han estado contando con la oposición muy fuerte de pues pueblos enteros de muchas regiones del centro del país, no solamente de Morelos. De hecho, habría que hacer hincapié en esta muy bonita alianza que han tenido los pueblos de Tlaxcala, de Puebla y de Morelos en la defensa de sus territorios, en la oposición a megaproyectos. Y bueno, pues han visto, e insistimos, encuentran esa identidad entre ellos, de que hay cosas comunes como los megaproyectos por los cuales luchar, y pues se encaminan hacia formas de organización un poquito mejores. Y bueno, en el caso de Puebla tenemos una bastante, bastante comentada, ¿no? Que es el grupo Carso intenta instalarse en Tetela, Puebla, para llevar a cabo también una minera de oro. Y bueno, a lo mejor la gente que no sea de México preguntará, y bueno, ¿y eso qué del grupo Carso? Pues resulta que el grupo Carso es el nombre que tienen las empresas, varias de las empresas de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que curiosamente es mexicano, y que pues sabemos que esa riqueza de ser el hombre más rico del mundo pues ha sido gracias a la pobreza de los muchos mexicanos que bueno, pues viven en condiciones bastante lamentables. Y bueno, este señor, imagínense, tiene dinero, bueno, es el hombre más rico del mundo, creo que no habría que hacer muchas aclaraciones de cuánto dinero podríamos imaginar que tiene, pero tiene, en serio, o sea, si hoy dejara de ganar dinero, no se acabaría lo que tendría, así se lo gastara a manos llenas, porque quizás no habría tantas cosas para comprar, en serio. Y bueno, este señor, a pesar de que tiene todo eso, quiere ir a hacer una minera de oro en esta comunidad indígena. Y bueno, pues ahí vemos como este caso de la mezquindad que tienen estos empresarios mineros o estos capitalistas en general, que bueno, pues ellos ven oro y pues no ven el árbol, no ven la montaña, no ven la gente, no ven la cultura, no ven nada, ellos ven oro, ven codicia y se lanzan monstruosamente hacia eso, ¿no? Y bueno, pues eso está bastante aterrador. Y bueno, también dentro de este recuento de la lucha en contra de las mineras en México, bueno, pues sin duda una de las también emblemáticas es el caso de la resistencia que se ha levantado en la zona occidental Bajío de México, que es el caso de los pueblos Wixárika. Estos compañeros, o algunos les conocen como los huicholes, bueno, pues eso, este grupo étnico que está a lo largo de casi tres estados de la República, de Nayarit, de Jalisco, de Durango, y bueno, pues ellos habitan en esos tres territorios y hacen peregrinaciones de carácter religioso a lo largo de esos tres territorios, de esos tres estados de la República. Ellos son bastante conocidos en el medio de la gente que se dedica mucho al estudio del movimiento indígena, de este movimiento espiritista de la cosmovisión indígena, y bueno, pues ellos también se han allegado de mucha solidaridad, han levantado la simpatía, en verdad, de gente pues bastante conocida en el nivel internacional, de artistas, de cineastas, de escritores, en fin, de un amplio sector de la sociedad. Y de hecho el año pasado ellos tuvieron un festival musical, que de hecho también lo cubrió Hijos de la Tierra, el Viricuta Fest, que bueno, pues agrupó a grupos artísticos de corte internacional como Calle 13, como Café Tacuba, entre muchos otros, que se solidarizaron también con la lucha en contra de la minería que se quiere realizar sobre el territorio sagrado Wixárika. Y bueno, pues ellos también, dentro de sus particularidades, pertenecen al Congreso Nacional Indígena y han sido participantes muy activos en las iniciativas que ha tenido el zapatismo o la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues ellos en estos días han metido nuevamente pues algunas controversias jurídicas. Ellos están exigiendo a la Secretaría de Economía y a la Suprema Corte de Justicia que detenga los proyectos mineros en la zona, porque ellos aún no tienen los permisos totalmente acabados y ya han empezado a hacer algunas extracciones y han empezado a hacer obras en este territorio que ellos están defendiendo. Esto les ha causado mucha molestia, les ha causado bastante indignación, y es bastante obvio y lógica esta indignación, y ellos están exigiendo que en aras de esto, y de hecho porque la ley así lo manda, que si tú haces una extracción minera sin la ley, que de por sí es corrupta, pues estás cometiendo un ilícito y se te tiene que detener. Entonces, este es el argumento de hoy de nuestros compañeros Wixárika, que están exigiendo que se frene estas empresas mineras en la zona. Y bueno, solamente mencionar que bueno, Wirikuta, que es el sitio sagrado que sería afectado por esta actividad minera, juega un papel central dentro de la cosmovisión del pueblo Wixárika. Wirikuta es el lugar en donde sale el sol, ¿no? Y a donde ellos van a pedirle al sol cada año que siga saliendo. Entonces, digamos, es un lugar que es clave para la vida en el planeta, y eso es lo que está en riesgo, y eso es lo que está en disputa, digamos. Mientras el gobierno, las empresas ven oro, pues lo que ellos están viendo es la existencia de su cultura, la existencia de ellos como pueblo Wixárika, pero también la existencia del resto de nosotros, pobladores y pobladoras de esta tierra. Y solamente mencionar que Wirikuta no es el único sitio sagrado del pueblo Wixárika que en estos momentos se encuentra amenazado. También en San Blas, en Nayarit, hay un proyecto turístico que está afectando otro de sus sitios sagrados. Entonces vemos, digamos, una embestida incluso hacia pues elementos fundamentales de los pueblos indígenas, y una actitud completamente déspota e irrespetuosa de las autoridades que están encargadas de concesionar estos proyectos. Y bueno, pues esta es parte de esta cosmovisión que los empresarios mineros parte de esta cultura que obvían estos señores, ¿no? Y que, bueno, de hecho la lucha ambientalista ha sido como muy enfática en este sentido. Mientras para algunos ven en el árbol pues madera que cortar o cosas que vender o un espacio que llenar de cemento, bueno, pues la gente que está defendiendo la tierra, la madre tierra, pues por el contrario, ve un ecosistema, ve cultura, ve el futuro en esos árboles y bueno, pues cosa que estos capitalistas y más los mineros. Y bueno, esto tiene de hecho una lógica bastante sencilla y económica. Resulta que hace pocos años el precio del oro se ha empezado a disparar al cielo, esto debido a la crisis que se ha generado en el dólar. Antes pues mucha gente para asegurar su dinero en el futuro pues cambiaba, a lo mejor si tenía una moneda débil como el peso en algún momento de crisis, pues prefería meter su dinero a dólares y mantener así sus reservas. Hoy, como el dólar también ha estado bastante debilucho, bueno, pues mucha gente o las grandes bolsas de valores pues le están apostando a el oro. Pero lo que ha generado es que, bueno, pues estos mineros y estas nuevas tecnologías pues no le han quitado el freno a su voracidad y esto está poniendo en riesgo pues la sustentabilidad, el futuro de la humanidad. Entonces, una situación bastante triste. Y solamente agregar a eso que, bueno, pues hay una discusión y hay quienes dicen la minería ha existido desde hace mucho tiempo y bueno, lo que se dice es, sí, es cierto, pero nunca había tenido el alcance tecnológico que tiene ahora, nunca había sido posible devastar a tal nivel los ecosistemas, los territorios, ¿no? O sea, no se tenía esa capacidad y ahorita que se tiene esa capacidad se está llevando a cabo y se están devastando los ecosistemas, se están devastando las comunidades y bueno, pues en una situación en la cual pues durante 500 años se extrajo oro de nuestro país y ahora pues las empresas mineras, sobre todo canadienses, van por lo que quedan, a veces incluso van a lugares que ya no tienen mucho oro porque todo ese oro se sacó por la minería de socavón, pero pues incluso por ese poquito de oro que queda en esas zonas, pues van a abrir un hoyo en el suelo, un hoyo enorme que va a acabar con la vida en esa zona. Entonces, pues es la actividad minera, sobre todo de oro, pues es una actividad lamentable en nuestro país y que bueno, pues también vemos que no solamente está, sino que se está promoviendo y está creciendo. Sí, así que, bueno, también algo que hemos podido constatar en estos últimos años es que se ha estado a la par de que avanza la locomotora minera, como le han nombrado en Colombia, por ejemplo, y bueno, pues le han dicho locomotora porque imagínese usted como campesino, cuando ve una locomotora pues ve un enorme mazacote de metal que pues se cree hasta difícil quererlo parar con una mano, ¿no? O sea, es un monstruo que viene con todo. Y bueno, pues así la minería está queriendo avanzar en América Latina y pues no solamente viene este poder económico multimillonario que les da el precio del oro en las bolsas de valores, sino un elemento que, bueno, pues juega nuestra contra en nuestros países latinoamericanos es la alta corrupción por parte de las autoridades que deberían de estar regulando estas situaciones, todas las autoridades de salud, las autoridades de economía, por ejemplo, quienes son las que dan estas concesiones, las secretarías de ambiente que deberían estar cuidando la naturaleza y que, bueno, pues ellas en su corrupción han permitido esta venta de nuestros pueblos, este regateo de la soberanía nacional de los países de América Latina. Y esto pues nos está poniendo en grave riesgo. En el caso de México, llegamos al número absurdo de que casi el 30% del territorio nacional hoy está concesionado. Ojo, que cuando decimos que el 30% está concesionado a la minería, no estamos diciendo que en el 30% se esté llevando a cabo ya la extracción minera, sino simplemente que la Secretaría de Economía ya dio los permisos. Falta que ahora los mineros corran a la gente de esas comunidades y empiecen a hacer esas excavaciones. Pero bueno, pues sin duda también a la par, como les digo, de este enorme monstruo extractivista que se levanta a nivel mundial por el precio del oro, también se ha estado levantando en los últimos años una enorme resistencia en contra de estos megaproyectos. Y bueno, pues lo hemos visto en todo el mundo y los argumentos, insistimos, pues tocan todas estas aristas. Vemos pueblos que se levantan en la defensa de su salud porque la mayoría de sus compañeros están muriendo de leucemia, de cáncer, está teniendo afecciones en la garganta, en las vías respiratorias. Hay gente que se está levantando porque la poca agua que llegaba a la comunidad hoy está siendo desviada para estar lixiviando minerales en la minera y que les agota su agua y que aparte se la regresa envenenada. Hay otros pueblos que están más bien, por ejemplo, en el caso de los compañeros Viricuta, están defendiendo el derecho a su cultura. De hecho, es una cuestión bastante, bastante interesante que les dejamos a los sociólogos de tarea, pero el hecho de que desaparezca su territorio es que ellos desaparezcan como cultura. Y eso es la importancia. Lamentablemente, en la visión occidental, pues eso no pasa, ¿no? Si pasamos a Peña Nieto, de la Casa de las Lomas que tiene a una casa en Polanco, él no le pasa nada, ¿no? O sea, no desaparece su cosmovisión, su lógica, etcétera, etcétera. Pero para estos pueblos indígenas lo es, y más cuando tienen pues una historia de miles de años. Y bueno, entonces, todas estas aristas hoy está tocando este movimiento minero, perdón, antiminero, y pues ha levantado también una enorme lucha en todo el contexto latinoamericano. A nosotros, desde acá, desde este lado, pegados al pulpo gringo, bueno, pues reconocemos algunas que están en nuestro país, en México, que son las que les hemos platicado. Y también en esta unidad, en este conocerse como movimientos socioambientales, se ha estado integrando la unidad de luchas contra la minería, contra el modelo extractivista, pero en la región mesoamericana, y que bueno, pues ha tenido también ya sus primeros pasos, como fue el Foro Mesoamericano Xiwonkalpulalpan, y que bueno, tiene su concreción en el Movimiento M4, como se le conoce por acá, es el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivista Minero, se llama M4 porque tiene cuatro M's, ¿no? Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivista Minero, si no se llamaría ¿no? Pero bueno, le pusieron el M4 para que nos fuera más fácil recordarlo. Y bueno, pues esta coordinación, esta alianza de grupos, pues ya lleva en su interior a decenas de organizaciones sociales, de grupos ambientalistas de Mesoamérica, en particular de Panamá, de Costa Rica, de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y que bueno, pues han encontrado esta identidad, esta unidad en la defensa de su territorio. Y también pues hemos tenido tanto información como estado al tanto de la lucha que se lleva en Sudamérica. Nosotros tuvimos la oportunidad también de estar coberturando la defensa de Quimsacocha, por ejemplo, que es uno de los territorios también sagrados, uno de los páramos más importantes de generación de agua en Ecuador, que lamentablemente, a pesar de los discursos progresistas de estos nuevos gobiernos, ¿no?, que se llaman alternativos, bueno, a pesar de ello, pues vemos que la naturaleza aún todavía corre muchos riesgos, aún en esos sistemas políticos. Y bueno, también hemos visto pues toda la inmensa campaña que se ha levantado, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, o sea, no solamente una enorme resistencia, sino una situación a veces de confrontación bastante radical, ¿no? Ahorita que mencionábamos Perú, me recordó todas estas últimas escenas que hemos visto a través de las redes sociales en Cajamarca, en varias zonas de, pues también este país de pegado al Pacífico, donde bueno, pues han habido golpazos enormes y bueno, uno se pregunta por qué estos gobiernos se lanzan contra sus propios habitantes, contra sus propios ciudadanos. Y bueno, pues es esta avaricia que está generando el oro en estas comunidades. Y bueno, pues vamos a seguir dándole seguimiento a estas luchas en contra de la minería. Y solo queríamos un poquito enfatizar el porqué del 15 de marzo de estas actividades que se van a llevar a cabo en torno a la lucha contra la minería aquí en México y un poquito el contexto latinoamericano que se está levantando en la defensa del territorio. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Con esto terminaríamos de abordar el tema de la minería aunque después lo vamos a tocar en otros puntos del programa. Vamos mientras tanto a escuchar una canción y regresamos con ustedes. Esta es una canción ya también bastante sonada aquí en el programa Hijos de la Tierra. Pertenece al grupo Los Aterciopelados, una organización musical bastante, bastante solidaria, que bueno, pues no solamente se ha hecho solidaria en la palabra y en la acción, que eso sin duda tiene su gran mérito, ¿no? Que de repente saquen la mantita, que de repente hagan el pronunciamiento, que de repente se acerquen al movimiento, pues eso sin duda habla de una elevación ética, ¿no? De estos artistas que pues muestran su grandeza mucho más allá también de sus canciones con esas acciones. Pero también lo importante de este grupo es que también lo mete mucho en sus canciones, ¿no? Y que bueno, eso nos da la oportunidad también de pues mantener esta campaña de información, de difusión, también desde la forma estética de la música. Así que bueno, pues vamos a escuchar esta canción que se llama Canción Protesta y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra.